siempre limación. Este tiempo pude solo estar. Tal vez pueda siempre escabiar. Tal vez la estoy pasando mal. Tú no tienes que hacer nada más. Solo dime cuánto me cobras, bebé. Estoy mirando, la calle está vacía. Nadie juzga mi vida. No puedo ver cuando te va. Ja, ja. Dije, la luz me cegará. No dormiré hasta poderla bajar. Dije, la noche me ahogará. Si mal me siento, puedo vomitar. Siempre limación. Este tiempo pude solo estar. Tal vez pueda siempre escabiar. Tal vez la estoy pasando mal. Tú no tienes que hacer nada más. Solo dime cuánto me cobras, bebé. Estoy mirando, la calle está vacía. Nadie juzga mi vida. No puedo ver cuando te va. Ja, ja. Dije, la luz me cegará. No dormiré hasta poderla bajar. Dije, la noche me ahogará. Si mal me siento, puedo vomitar. Dije, la luz me cegará.